Hola, buenas noches. Yo me llamo, bueno, Janina. Soy una vecina que vive en el barrio de Villanueva. Estamos ya hace 3 días sin luz. Sin poder, bueno, en todo este frío, que sin poder encender una estufa. No solamente hablo por mí, por mis vecinos también, de que tenemos familia, tenemos chicos, y ellos están sufriendo el frío. Estamos alumbrándonos con velas. Y bueno, hago un comunicado a la empresa vial de la municipalidad de Berisso, para que por favor nos arreglen la luz de las calles 8, 10 y 11, de 139 a la calle 137. Justamente hace 20 minutos que estuvo acá Gagliardi haciendo presencia de quedar bien con el barrio, con la gente del barrio. Solo tuvimos 20 minutos de luz, como para que tranquilice todo. Y ahora, siendo ya las 10 y 30, volvimos a quedar sin luz. Por favor, hacemos llegar este comunicado, porque realmente es una vergüenza que nos vengan a tranquilizarnos por unos 20 minutos. ¿Cómo hacemos? Estamos en esta pandemia y encima en cuarentena, que no podemos por lo menos abrigarnos en nuestras casas y tenemos que salir a hacer piquete a la calle 8 para que nos repongan la luz, por favor.